El día 15, el premier y el ministro de Defensa de Surcorea aparecieron en el distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte para explicar sobre la ubicación de SAT, y sus pobladores hicieron estallar su cólera contra los gobernantes y realizaron la protesta. La agencia policíaca local de la provincia Gyeongsang del Norte tildó esa protesta civil de obstrucción del ejercicio de las funciones oficiales y violencia, vociferó sobre supuesta intervención de fuerzas exteriores, formó un grupo de pesquisa exclusiva y realiza la detección de relacionados. Además, trata de tildar de violadores de ley y enjuiciar a los moradores que cerraron con tractores y camiones el camino de los gobernantes que se escapaban luego de sufrir mucho por sus disparates servilistas y vendepatrias.